mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 10 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucha salud en sus vidas y con sus familias. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 63, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. El día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 81, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 3%. El día domingo se esperan máximas de 77, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, máximas de 80, mínimas de 64, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 9% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día de mañana va a ser el día más caluroso, por lo que puedo observar. Y pues de ahí desciende un poco, aumenta. Bueno, así va a estar muy alternado la temperatura. La semana pasada fue la semana más calurosa de estas que hemos tenido, pero bueno, hay muy poquita probabilidad de precipitaciones en esta semana y la próxima semana, entonces pues se movieron un poquito las lluvias. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Ok, este es otro homenaje a uno de los... Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Verificación de datos. Trump culpa a las pruebas por el aumento de casos de COVID-19. Los expertos culpan a la reapertura de los estados. El presidente Donald Trump ha culpado repetidamente a las pruebas como la razón del pico en el número de casos del COVID-19 a lo largo del país, pero los datos y los expertos en salud pública atribuyen este aumento a la relajación de las restricciones de cierre hace apenas unas semanas. Por cierto, cuando haces más pruebas, tienes más casos. Tenemos más casos que nadie porque hacemos más pruebas que nadie. Es bastante simple, aseguró Trump el viernes en la Rosaleda de la Casa Blanca. Recuerda esto, cuando se hacen más pruebas se tienen más casos. Yo le digo a mi gente, cada vez que hacemos pruebas encontramos casos porque hacemos más pruebas. Así que si tenemos más casos, si quisiéramos hacer pruebas en China, en India o en otros lugares, les prometo que habría más casos. Fue lo que añadió. Los casos de COVID-19 están en aumento en 21 estados, según datos recopilados por el New York Times. Hay algunos indicios de que las pruebas ampliadas están captando más casos, pero los expertos en salud pública afirman que en realidad los aumentos se deben a la reapertura de los estados y a la relajación de los protocolos de distanciamiento social por parte de la gente. Las cifras del aumento son reales, señaló el doctor Irwin Brendley, director del Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Universidad de Columbia, quien es analista de salud pública para NBC News y MSNBC. Redler aseguró que más pruebas inevitablemente capturarán más casos confirmados de COVID-19, pero negar el hecho de que seguimos con una pandemia en curso con propagación continua es contrario a toda evidencia que tenemos y todo lo que sabemos sobre el comportamiento del virus, fue lo que añadió. A Amazon prohíbe a la policía usar su software de reconocimiento facial durante un año. Amazon anunció este miércoles que prohibirá durante un año entero a los cuerpos de policía usar su tecnología de reconocimiento facial, Reconnection, como respuesta a las demandas de justicia racial y contra la brutalidad policial en los Estados Unidos derivadas de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente en Minneapolis. En un escueto mensaje en el blog oficial de la compañía, la empresa que dirige Jeff Bezos explicó que se trata de una moratoria de un año para que el Congreso tenga tiempo de implementar las reglas adecuadas en el uso de esta tecnología basada en la inteligencia artificial por parte de las fuerzas de la ley. Amazon no especificó cómo forzará la aplicación de la prohibición, aunque es probable que lo haga negándose a ofrecer sus servicios a los cuerpos de policía y eliminando el apoyo técnico a aquellos que ya dispongan de esta tecnología. Las organizaciones que utilizan Reconnection para ayudar a encontrar a niños desaparecidos o explotados sexualmente aún tendrán acceso a la tecnología de esta herramienta. La firma con sede en Seattle, en el estado de Washington, dijo que tras el asesinato de Floyd y la consecuente oleada de protestas a lo largo del ancho del país, parece que el Congreso está preparado para asumir el desafío de regular el uso de las técnicas de reconocimiento facial. Y todavía no abre y ya piden cerrar restaurante mexicano por su nombre racista. Un restaurante de comida mexicana de la ciudad de Amarillo en Texas no abrió todavía y ya piden su cierre, y no por la mala presentación de sus platillos, sino por su nombre, Big Beaners, grandes frijoleros. Término peyorativo que han despertado gran indignación en la región y en las redes sociales. Dentro de las organizaciones que participan en el pedido de boicot se encuentra la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color, en Amarillo la organización North Heights Advisory Association, y propietarios de negocios en la ciudad y pastores religiosos, entre otros. Según dijo Ryan Brown, abogado de Blackburn and Brown, firma de abogados que se ocupa en defender los derechos civiles y que también se han unido al llamado, el dueño del negocio tiene el derecho de nombrar su negocio con cualquier nombre racista, pero que ellos por su parte tienen el derecho a boicotearlo. Y sin duda es lo que están haciendo. Incluso antes de la apertura prevista del local el 19 de junio, y tanto es así que las cosas han ido a mayores y el dueño local denunció a la prensa varios incidentes de vandalismo en su restaurante. Para Nicolás Canelos, docente de la Universidad de Houston, la elección de ese nombre responde a una falta de sensibilidad, de comprender la cultura y hasta de su propia clientela. Más de 10.000 personas han firmado una petición que circula por redes sociales creada por Ali Ramos, trabajadora social y residente de Amarillo, en la plataforma change.org, para que el abogado Jesse Quackerbush, dueño del restaurante, retire los letreros y cambie el nombre despectivo con el que se referían a los mexicanos en Estados Unidos durante los años 70 del siglo pasado. Moderna, AstraZeneca, Estados Unidos financia ya las pruebas para la vacuna del coronavirus. El gobierno de Estados Unidos ya ha puesto en marcha su plan para pilotear los tres proyectos con más posibilidades de conseguir una vacuna contra el coronavirus, según explican fuentes de la propia administración de Trump. Estas tres investigaciones están perfilando ya las pruebas con decenas de miles de candidatos en una docena de lugares de Estados Unidos, tal y como ha explicado John Mascola, director de investigación de vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista. Esas pruebas tienen como objetivo determinar la seguridad y efectividad de la vacuna y marcarán la fase final del proceso. Moderna será la primera este mismo julio, seguida por la Joint Venture de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en agosto, y por Johnson & Johnson en septiembre, explicaba Mascola. lo mejor del diario económico estadounidense está en el Confidencial. Durante la crisis provocada por el coronavirus, los contenidos seleccionados por la redacción se publican en abierto en el Confidencial. Los tiempos sugieren que los investigadores están avanzando rápidamente en las primeras fases del proceso, que tratan de inducir la respuesta del sistema inmune o que al menos lo tienen todo preparado. Queremos usar los recursos públicos lo mejor que podamos para conseguir respuestas lo más rápido posible, ha afirmado Larry Currid, especialista en vacunas y en enfermedades infecciosas del Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle y miembro del comité asesor del Instituto Nacional de Salud. Un portavoz de Moderna confirmaba los planes del NIH para financiar las pruebas de la vacuna. AstraZeneca, por su parte, no ha confirmado las fechas de inicio, pero sí la existencia de un contrato con el gobierno para llevar a cabo un gran estudio. Johnson & Johnson ha declinado hacer comentarios. Disney planea reabrir sus parques de California el próximo mes. Disney propuso reabrir sus parques temáticos del sur de California a mediados de julio, luego de lo que será un cierre de 4 meses a causa de la pandemia del coronavirus, anunció el miércoles la compañía. Disney Park Experience and Products informó en un comunicado que el objetivo es reabrir los parques de Disneyland en Disney California Adventure el 17 de julio, una zona comercial cercana con temática de Disney. Reanudaría las actividades el 9 de julio. Las personas que quieran visitar los parques deberán realizar reservaciones por adelantado y la capacidad en estos estará limitada, señala el comunicado. Los eventos que atraen grandes multitudes como los desfiles y los espectáculos nocturnos no regresarán por el momento y los personajes de Disney estarán en los parques, pero no podrán reunirse con los visitantes, agrega el comunicado. El plan para reabrir los parques, que han estado cerrados desde el 14 de marzo, todavía debe ser aprobado por el gobierno local. Y en información deportiva, Andy Naja revela que ya firmó contrato con la AFC de la MLS. Con el regreso de la MLS, a partir del 8 de julio, los equipos afinan detalles para llegar de la mejor manera y disputar el torneo que se llevará a cabo en el ESPN Wildwater Sport de Orlando, Florida. Una de las franquicias que siempre es considerada favorita es la de la AFC, Los Ángeles Football Club, dirigida por el estadounidense Bob Bradley. El experimentado entrenador ya tiene establecido su sistema de juego y su plantilla, pero todo parece indicar que sumarán a un elemento más a sus filas, y hablamos del hondureño Andy Najar, quien fue liberado por el Anderlecht del Bélgica. Najar se mantuvo entrenado desde el inicio del año con LAF y recientemente reveló en entrevista con el diario 10 que ya firmó un contrato con el club de la MLS, pero faltan algunos detalles por finalizar para que todo se haga oficial. Ya firmé el contrato, pero estamos esperando la última carta de Anderlecht que muestra que estoy libre a fin de este mes, fue lo que adelantó. Andy Najar representa a la selección de fútbol de Honduras, sin embargo, su formación como profesional se dio en la academia del DC United de la MLS, donde al poco tiempo conseguiría debutar en primera división. Y Carlos Vela podría no jugar el mundialito de la MLS. Carlos Vela podría convertirse en el gran ausente del torneo de la MLS, con el que se definirá al campeón de la edición 2020. El LAF aún no ha confirmado la asistencia del mexicano para el torneo MLS SPAC, que disputará el 8 de julio al 11 de agosto en Orlando, Florida.

8:34, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. La Xiaomi Mi Band 5 ya es oficial para todos los que les gustan pues estos relojes inteligentes. La nueva generación de la pulsera inteligente de Xiaomi ya está aquí. La empresa china anunció el 11 de junio la nueva Xiaomi Mi Band 5 o Mi Band 5, en reemplazo de su anterior wearable, la Xiaomi Mi Band 4. El diseño de esta nueva pulsera cuantificadora es muy similar al del modelo anterior, aunque incorpora bastantes mejoras a nivel de rendimiento, incluyendo una versión con NFC y otras nuevas opciones en su software. La Mi Band 5 tiene una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas, un 20% mayor que la del modelo anterior, que contaba con 0.95 pulgadas, pero uno de los cambios más importantes es el diseño. En el diseño es la incorporación de la carga magnética y un nuevo cargador, por lo que ya no es necesario sacar el dispositivo de la correa para realizar la carga, sino simplemente se conecta a los pines magnéticos. Según Xiaomi, la autonomía de Mi Band 5 es de hasta 14 días, pudiendo llegar a los 20 días en el modelo de, bueno, el modelo sin NFC. Respecto al software, la pulsera agrega 11 nuevos modos deportivos profesionales: máquina elíptica, yoga, bicicleta estática, cinta de correr, correr, bicicleta, natación, andar, entrenamiento libre, remo y comba. La pulsera también estrena una nueva función de salud menstrual, como el que tienen las pulseras de Fitbit o el Apple Watch, y una función de inteligencia de actividad personal que usa los datos individuales de la frecuencia cardíaca personal para medir la actividad diaria de forma personalizada. Y por el momento Xiaomi ha anunciado que la Mi Band 5 en China, cuyos precios son de 189 yuanes, unos $26 para la versión sin la NFC, y de 229 yuanes, unos $31 para la versión con NFC. CNET en español envió a Xiaomi una solicitud de comentarios adicionales para confirmar su lanzamiento en el resto de los territorios. Y bueno, pues cuando les contesten van a actualizar esta información y pues ya les diré exactamente cuándo va a salir. Pero bueno, están económicos para todos los que hacen mucho ejercicio y que les gusta contarle pues las calorías que queman o lo que están haciendo. Pues ahí tienen una buena opción, tienen buen precio, $26 y otro $31. Así que nada que ver con los otros relojes, ¿no? Súper caros. Y bueno, con esto vamos a irnos al tema del día y pues ahorita regresamos, ¿ok? Tengan listo ahí su papel y lápiz para que escriban la lección. De la mañana con 35 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy es el último apartado del capítulo 3. El capítulo 3 nos habla sobre la percepción inocente y el apartado crear en contraposición a fabricar una imagen propia. En este apartado nos habla de cómo nosotros tenemos tanto miedo de las cosas, imágenes, pensamientos que hemos creado a través de nuestra mente o a través de nuestros propios pensamientos, ¿no? Y esas imágenes que tenemos en nuestra vida pues pueden causarnos temor, o pueden inclusive hacernos pensar que Dios no existe, o que el Espíritu de Dios no existe, o que somos vulnerables ante cualquier situación. Nos dice que esto lo hacemos todavía por la separación, ya que la separación es lo que busca, creer o hacer una propia creación, entre comillas, en las que nosotros somos vulnerables a todas las situaciones que están en nuestra vida. Hoy es una invitación para cada uno de nosotros para recordar que lo que realmente existe es tu espíritu, es tu alma, es Dios en ti y tú en Él. Entonces no hay por qué temer a nada. Yo sé que hay muchas situaciones que nos hacen pensar realmente que no, que estamos solos y que estamos separados, porque si me duele algo y a alguien más no le duele, pues cómo puedo decir que no estoy separado, ¿no? Que no estoy separada. Pero ese tipo de pensamientos vienen a través de nuestra fabricación, ¿no? Es en crear esta contraposición de una imagen propia. Entonces, nos habla también de varias partes de la Biblia, nos habla del diablo, entre comillas, nos los pone, de cómo nosotros creemos en el diablo, cuando realmente, pues, el diablo viene siendo el ego. Nos vende muchos... situaciones, o como le puedo decir, nos venden muchas ideas en las que nosotros pensamos que pues el diablo toma las almas y en lugar de darte algo, o al revés, ¿no? Te da un regalo a cambio mientras tú le das tu alma. Ese es el pensamiento que muchos tenemos en la mente a través de ese concepto de lo que es el diablo. Pero el diablo no es eso, es una creación también, es una fabricación de una imagen que nosotros hemos puesto en nuestra mente. Vamos a dejar de creer en estas creencias, valga la redundancia, y vamos a seguir el camino que hemos sido llamados. Ese camino que viene de Dios, ese camino que viene de paz, ese camino que nos muestra todas las creaciones que vienen del Espíritu Santo, que vienen de la luz, que vienen del amor. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real, muy aterradora, como ahorita les dije, ¿no? Cuando alguien está pasando por un momento difícil, pues realmente siente que está solo, que estamos solos, cuando no es así. Esa creencia es lo que es el diablo, entre comillas, otra vez, ¿no? Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Hoy es una invitación para que nosotros recordemos de que Dios es nuestro Padre y que siempre ha estado y estará en nuestra vida, estará en nuestros corazones. Tenemos que darnos cuenta que la luz va a desvanecer toda oscuridad, porque en la luz está la verdad. Y ante la luz obviamente se cae toda mentira, toda esta mentira que hemos puesto mucho énfasis en nuestra vida. No importa la edad que tengamos, no importa si somos jóvenes, si somos mayores, si somos ancianos, no importa la edad que tengamos, podemos liberarnos de todas esas creencias que no nos han ayudado en absoluto. Vamos a fortalecernos con esta luz que se encuentra en nosotros, con este amor que viene de Dios, y recordando, ¿no?, que regresar o retornar a nuestro origen es lo que nos va a recordar cuál es la verdad, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en Él. Entonces, vamos a retornar a su origen y vamos a estar en paz. Vamos a dejar que todo conflicto se desvanezca en este momento. Libérate de todo pensamiento, independientemente del que sea o de lo que tú estés creyendo. Libérate de ello y recibe la paz de Dios en ti, recibe esa luz y resplandece, ¿no? Resplandece a través de tu cuerpo, a través de tu alma, con esa luz que puedes tú otorgar, que puedes dar a todo tu entorno. Y vamos a dejarnos a un lado pues todos pensamientos de miedo y de separación. A medida que nosotros nos estemos acercando a nuestro origen, nos dice el libro que vamos a experimentar el miedo a la destrucción de nuestro sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe, lo que existe es la creencia en la muerte. Y obviamente van a decir como que no existe. Si una persona deja de estar en este mundo, pues ya no existe. No existe tal vez en cuerpo, pero vamos a recordar que trascendemos, somos más que un cuerpo. Somos espíritu y el espíritu es eterno. Entonces el espíritu siempre va a vivir, el espíritu siempre va a permanecer en nuestro lado a través de energía o a través de alguna señal, no sé, pero ahí va a estar. Lo único que se nos pide pues es recordar eso, ¿no? No creer, recordar, porque el creer es como tener otro tipo de pensamientos en nuestra mente que nos dicen pues hay que creer porque no creo, ¿no? Pero si recordamos, entonces vamos a recordar algo que es verdadero. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en estos momentos. No te estoy pidiendo que lo hagas todo el día, te digo, en este momento únicamente acepta esta luz, acepta al Espíritu de Dios en ti, que siempre ha estado, y alégrate de que sea así, porque la luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú, que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte, vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción, son conceptos irreconciliables. Entonces, no podemos pensar que creemos en Dios y también creemos en el diablo o en el miedo o en el ego, ¿no? Vamos hoy a regresar a este pensamiento de unicidad en el que todos somos uno, que estamos libres de conflicto y que tu reino no es este mundo porque fue dado desde más allá de él. Entonces con esto voy a finalizar el apartado, pero antes le voy a leer lo último que nos dice este apartado. Dice, la idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Entonces, ahí está. Ese conocimiento ahí está para ti, porque el reino fue creado para ti, y si tú lo estás esperando, pues ahí está contigo. Ahora sí, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 23. Y la lección número 23 nos dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que jamás tendrá éxito. Nada más puede lograrlo, nada más tiene sentido, pero esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar. Si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve lamentarse del mundo, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto, pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso estarás cambiando la causa, el efecto cambiará automáticamente. El mundo que ves es un mundo negativo y todo lo que él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque.

que perder el empleo, sufrir una enfermedad grave o un accidente y muchas otras cosas más pueden alterar ese futuro en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquel día busqué un equilibrio entre el trabajo y la vida. Aprendí que ningún empleo compensa a perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día festivo lejos de la familia. Y aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni ascender en la escala social, ni recibir honores. Lo más importante en la vida es el tiempo que dedicamos a cultivar una amistad. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Date una nueva oportunidad. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo para siempre. Facundo Cabral. De la mañana con un minuto, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy y los quiero invitar a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte a partir de las 7 de la tarde-noche, de 7 a 8 de la noche. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y seguido sigue la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que fue el programa el día de ayer y es todos los miércoles a las 8 de la noche, así para que no se lo pierdan, ¿ok? Y se lo perdieron, pues hoy no se pierdan la repetición. Si quieren volver a escuchar este programa, ya saben que a las 12 y la grabación estará el día de mañana. El día de mañana no tendré programa, pero yo los espero, si Dios quiere, el próximo lunes a la misma hora. Les quiero pedir a cada uno de ustedes que por favor se cuiden mucho, que mediten las lecciones que hemos estado poniendo en práctica, que sus corazones estén llenos de luz, que independientemente de la situación que vivamos, pues se abracen a Dios, para todos los que somos creyentes, o se abracen a su Dios. El día de ayer, pues una tía de mi papá, en paz descanse, también ella en paz descanse, el día de ayer falleció. Y al parecer falleció por el COVID. Entonces, por eso les quiero hacer a cada uno de ustedes un llamado para que se cuiden, para que se protejan y para que pongan toda su vida, toda su fe en Dios. Y pues para todos también los que han perdido un ser querido, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad, que Dios les reconforte sus corazones, que les levante pues en luz, en amor, en tranquilidad. Son momentos que a veces pues no los podemos comprender, ¿no? Muchas cosas no comprendemos y pues también no quiero que pues nadie pues siga pensando de que esta enfermedad no existe. También sabemos, ¿no?, que pues las cosas así suceden. Dios nos llama pues para que recapacitemos todos. Y también pues para que confiemos en Él, y para que pongamos pues nuestra vida en Él, en el Todopoderoso. Él nos ilumina el camino, Él nos da la fortaleza y les deseo de corazón que se las esté dando en estos momentos, que puedan sentir la paz de Dios, que los levante de esa situación que tal vez están pasando, que les levante también su ánimo si se sienten depresivos o con miedo, que confíen en Dios. Hay que confiar en Él porque es el que nos puede dar únicamente la paz que nosotros estamos buscando. Y recuerden, pues somos parte de Él y esa paz la vamos a encontrar ahí en nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Bueno, amigos, pues me despido.